Escuchan la palabra de Rodrigo Fernández, que está en conferencia el presidente del ente metropolitano. Dale. La reducción de residuos sólidos urbanos, que hoy comenzamos en Calera, que va a beneficiar a Calera y a Saldán, y que es una transformación de la operación que hoy se realiza, buscando eficiencia y buscando una sustentabilidad diferente, reduciendo los volúmenes, reduciendo los movimientos y la logística para la disposición final de los residuos, con una inversión de 3.700 millones de pesos que vamos a hacer aquí, y que por supuesto estamos muy contentos porque el informe técnico y el trabajo que hemos hecho durante un año nos permite comenzar en febrero y en 180 días tener funcionamiento de la planta. ¿Habrá muchas obras en el marco de este ente metropolitano en este año? Sí, absolutamente. En la cuestión ambiental, por ejemplo, esto es algo que empezó hace un año, el desarrollo de este proyecto que ya hoy estamos pudiendo presentar y podemos iniciar. Hemos comprado 4 ambulancias también para empezar a trabajar en un servicio de emergencia 107 metropolitano. Hemos trabajado también en el ordenamiento ambiental, que conforma un proyecto de la compra de desmalezadoras y de pulverizadoras para el combate contra el dengue. Ayer hicimos el anuncio de una inversión de 100 millones de pesos por parte del ente metropolitano para la compra de medicamentos al laboratorio municipal de la ciudad de Córdoba, de repelente y de paracetamol para estos 3 meses que vienen. Tenemos una línea de trabajo en cuestión ambiental que tiene que ver con el cuidado del ambiente y con la salud humana, y que lo hemos establecido este año en esta gestión y que la vamos a seguir en el año 2025. Volviendo a uno de los planteos que realizaba durante la conferencia, hoy es Córdoba Capital, el enterramiento de Córdoba Capital, el que más recibe residuos del interior, eso de descentralizar también, no solamente de subir a la ciudad de Córdoba, sino que tiene al interior en general, ¿no? Así es, la ciudad de Córdoba hoy tiene la recepción de los residuos sólidos urbanos de 33 municipios. En el área metropolitana tenemos 16 dentro de ente, que son los que nosotros esperamos organizar, ordenar, reducir, reciclar y generar menor impacto en el predio de enterramiento de piedras blancas y darle una mayor eficiencia y una mejor gestión ambiental a cada uno de los municipios. Tiene que ver también con que el vecino se involucre, ¿no?, en lo que es sacar la basura, en caso de que no hay todavía los conciencia general, ¿no? Absolutamente. El plan tiene 2 ejes fundamentales. El primero son todas las obras y la operación en cuanto a la gestión de los residuos. Y el otro es la educación ambiental. Es la conciencia de los vecinos, de los centros vecinales, de las escuelas, de todos los que hacemos a la sociedad civil, para entender que tenemos que reducir, que tenemos que reutilizar y que tenemos que reciclar, porque los residuos deben ser tratados en el origen. Y para esto, así como los intendentes se comprometen y toman a la gestión ambiental como un eje fundamental de sus gestiones, necesitamos también que los ciudadanos así lo vean y colaboren en esto. Rodrigo, una más. Es solamente para Saldán y Calera, porque viste que se decía de que podía venir toda la basura de Sierra Chicas a esta planta de la calle. Así es muy buena la pregunta. Es falso decir que Calera iba a ser el basurero de toda Sierra Chicas. Eso no es así. Calera hace 10 años que viene trabajando con Saldán, reuniendo la basura con la idea de hacer más eficiente la logística. Hoy necesitamos transformar, modernizar y hacer más eficiente esa logística para menores costos y para menor impacto ambiental, que es lo que vamos a hacer con este proyecto, y vamos a trabajar con el resto de las localidades en distintos puntos y en distintos centros de transferencia y de reducción como este, porque necesitamos que todo el área metropolitana piense en una economía circular en un corto plazo, y eso es lo que vamos a hacer desde el ente metropolitano. ¿Hay la posibilidad de replicar este modelo en otras localidades? Así es, vamos a comenzar la semana que viene con los estudios en la zona de Salsipuede, Agua de Oro, El Manzano, Cerro Azul, La Granja, Cochinga, para ver en qué lugar de todos esos vamos a colocar el próximo centro de transferencia. Paralelo a esto lo vamos a hacer en Malvinas Argentinas, para Colonia Tirolesa, Juárez Selva, en Malvinas Argentinas y Miranja. Vamos a hacer también un trabajo de reducción de escombros y de poda de magnitud en un predio que tenemos en Espelimbergo, en la ciudad capital, conjuntamente con el COIS de la Municipalidad de Córdoba. Es un trabajo integral. Es un trabajo integral que va a descentralizar la gestión de los residuos para la reducción más cercana al origen, para que la disposición final sea la menor posible. Hasta ahí la palabra, Cari, de Rodrigo Fernández, presidente del ente metropolitano. Excelente, Tano. La verdad que excelente la pregunta que le hiciste, porque una de las dudas que había, incluso que nos llegó acá en la radio, tenía que ver con esto de ¿qué va a pasar con el resto de las localidades? ¿Finalmente esto iba a ser el traslado de lo que se iba a hacer en Río Ceballos a La Calera o no? Bueno, ahí ya evacuó el presidente del ente de todas las dudas, ¿no? Es solamente continuar con el trabajo que se viene realizando, que es La Calera, Saldán, y la intención de poder amplificar esto en otros puntos de la provincia de Córdoba, en este caso de Sierras Chicas. Exactamente, Cari, porque bueno, se manejaba la posibilidad, se lo preguntaban también en conferencia de prensa, de que sea una especie de basural de todo el corredor de Sierra Chica. Es la preocupación al menos de algunos vecinos de La Calera. Bueno, dice que finalmente no va a ser así, que de hecho esta planta modelo, en lo que se ve ahí en las imágenes es impecable, ¿no? Hay un compactor acá donde digan, pasando imágenes de cómo quedaría. Bueno, esta planta modelo se podría replicar en algunos otros lugares de Sierras Chicas para ir, bueno, obviamente conteniendo el tema de los residuos. El plazo de la obra, en principio, serían 180 días en el mismo lugar donde hoy está funcionando el basural, por decirlo de alguna manera, de Calera. Hay que retirar todo eso, hay que dejar limpio. Bueno, hay toda una logística armada y empezar a ejecutar la obra, que tendría un plazo aproximado de 180 días. Ese plazo, o mejor dicho, en el plazo donde se estaría aplicando estos 180 días, el proceso de modernización, ¿dejaría de funcionar el centro de tratamientos que ya está, no? No, lo que contaban en la conferencia es que bueno, han armado toda la logística justamente para que no se sufra en ningún momento el servicio de la recolección de basura. Así que la logística está armada para que siga funcionando de igual manera. Obviamente tendrá sus cuestiones o sus detalles en el proceso, pero bueno, a la espera de los próximos 180 días. Bueno, excelente el móvil, Tano. Nos quedamos entonces por ahí dando vuelta a ver si podemos tener las voces de los mandatarios, ¿no?, que están allí presentes ya para mañana. Te mandamos un abrazo. Dale, Cari, nos quedamos, sí, porque Fernando Ramal está respondiendo todavía preguntas dentro del recinto de vecinos y demás que tenían la posibilidad de preguntar. Excelente. Un abrazo grande esta mañana. Abrazo, Cari, esta mañana. Las palabras del Tano Ditria desde las calles de La Calera con esta información, ¿no? Esta presentación que está realizando el ente metropolitano respecto a...